Bueno, hemos llegado ya a nuestro turno de entrevistas y en primer lugar vamos a saludar ya a nuestro compañero Jaime. Jaime, egunon. Egunon, John. Kaixo, Berriozar. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy y sobre todo, ¿con quién vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a tener entre nosotros y nosotras a una vecina de Berriozar, que nos va a hablar del Día del Cáncer. Ayer se celebró el Día Internacional del Cáncer. Elena Irigoy es una vecina de Berriozar, como decíamos, una madre de dos bellísimas crías, que cuando tenía 39 años y la segunda de las niñas todavía solo un año, le detectaron un cáncer de mama. Y bueno, es muy conocida en Berriozar, también su caso es muy conocido, ha dado la cara en muchos medios de comunicación y hoy nos va a hablar un poco de este asunto y para quitarle hierro y para ayudar también a no solo a las mujeres que les está sucediendo esto, sino en general a todas las personas que les toca pasar por una enfermedad de estas características. Egunon, Elena. Egunon. ¿Qué tal estás? Bien, estoy bien. Un poco nerviosa, seguro. Sí. Porque esto de los micros dice, me pone nerviosa, sí, pero no es verdad. Mucho, porque pero... yo le he oído hablar en otros medios de comunicación y anda que no se sabe expresar la chavala, ¿sabes? Bueno. Sí, pero antes... no es lo mismo escrito que... Fuera de sí, micrófonos sí. Estábamos comentando eso, que otras veces cuando le han entrevistado en algunas otras radios ha sido a través del teléfono y bueno, ella estaba en el salón de su casa. Sí, parece ¿no? que estás hablando con un amigo o algo así. Muy bien. Elena, bueno, tú has padecido, bueno, todavía, pues has tenido que hacer frente a una enfermedad pues que en principio, pues ya sabes, ha sido durante muchos años un tabú. Yo creo que después del trabajo que desde muchos colectivos y desde muchas personas estáis haciendo, pues también se están, de alguna manera, también normalizando el padecer una enfermedad de estas características. Y además dando lanzando ese mensaje de esperanza de que se puede salir de estas cosas y que bueno, pues que se puede enfrentar de una manera diferente a la que estamos acostumbrados en antaño a enfrentar este tipo de enfermedades. ¿Cómo lo has llevado tú? Cuéntanos un poco tu proceso. Yo pienso que todavía hay mucho camino por andar, porque incluso en mi caso particular, cuando me dijeron que tenía un cáncer de pecho, lo primero que pensé es que me iba a morir. O sea, no me cabía en la cabeza otra final más que ese, y es porque yo creo que todavía ahora para nosotros cáncer es sinónimo de muerte. Y lo he visto también cuando he hablado con gente en la calle y les he dicho, es que lo veo en su cara reflejado, que piensan que no me queda mucho. Y no es así, porque creo que hoy en día hay más supervivientes de cáncer en general que gente que fallece. Es verdad que todavía queda mucho camino, pero desde luego yo la esperanza no la voy a perder. De hecho, y concretamente en tu caso, estamos hablando de un cáncer de mama que en el 90% de los casos salen adelante, sí. Y bien, ¿no? Con una buena calidad de vida. Yo creo que ahí el screening de mama es súper importante, y de hecho, por ejemplo, en mi caso fue Maite, la ginecóloga que teníamos en Berriozar, en el centro Laira, que por desgracia también está cerrado hoy en día, la que, sin tener la edad, porque con 39 años todavía no estás en la edad de entrar en el circuito de mama, decidió mandarme a una primera mamografía. Y cuando me la hicieron y me transmitieron el diagnóstico, la médica me dijo que a mí, si no hubiera sido por esa mamografía, me hubieran encontrado dentro de 4 o 5 años con un cáncer ya poco tratable. Uh-huh. Y entonces yo le tengo que dar las gracias a ella por haberme mandado a hacer aquella mamografía. En tu caso fue providencial el sí. hecho de... Bueno, luego después, a posteriori, hablé con Maite y ella me dijo que siempre que alguna paciente... llegaba a su consulta para una revisión cerca de los 40, que era algo que ella hacía sistemáticamente, aunque tenía muchos problemas, porque le llamaban del hospital para decirle que ese no era el proceso, que no lo podía hacer, pero que ella me dijo que ya había encontrado 2 o 3 personas así y que lo iba a seguir haciendo. Elena, en un caso de cáncer, el tratamiento, claro, hay cánceres diferentes, ¿no? Pero, ¿qué es lo más duro? ¿El proceso físico o enfrentarte psicológicamente al asunto? A ver, yo creo que cada proceso es diferente y cada persona lo vive de una manera distinta. En mi caso particular, y sin duda alguna, el proceso psicológico es muchísimo más difícil que el físico. O sea, yo físicamente, la quimioterapia es dura, pero yo no la quería vivir en mi casa, salí a la calle e incluso pude hacer, dedicarme a hacer mis hobbies y mis historias porque me encontraba bien y aparte yo quería encontrarme bien. O sea, tenía mis ratos malos, pero bueno. Lo que yo, para mí, es una enfermedad muy difícil psicológicamente porque siempre me he encontrado bien, nunca he tenido ningún síntoma y no me he sentido enferma, pero tengo una enfermedad crónica. Y como me dijo el oncólogo, nunca me iban a dar el alta. O sea, esto puede volver hoy, mañana, el año que viene, nunca, no lo sabemos. Entonces, tengo que aprender a vivir con la incertidumbre y con el miedo, porque yo tengo miedo, no lo voy a... Claro, me imagino que cada vez que te enfrentas a una revisión... Sí. Bueno, el riesgo está ahí y los nervios volverán a aparecer. Sí, sí, el otro día tuve una mamografía, el lunes pasado, y yo pensaba que me iba a desmayar. O sea, yo no decía nada, pero la chica que me la estaba haciendo me dijo, si te vas a desmayar, avisa, porque imagino que me habría puesto muy blanca. Y la noche anterior no he podido dormir. Y, por ejemplo, siempre que me duele algo... ya le estoy dando vueltas a ver si puede ser algo relacionado con una metástasis, que no lo puedo evitar. Con el tiempo imagino que será distinto, pero eso siempre va a estar ahí, porque se diferencia de otras enfermedades en que, como digo yo, tú tienes un accidente muy grave y igual te quedan secuelas o lo que sea, pero si sales, sales. El cáncer es algo que siempre va a estar conmigo. Ya, o sea, vuelva o no vuelva. Elena, ¿tú aconsejas a la gente que salga a la calle, que dé cara a la vida? Sí, sí. ¿Tú te enganchaste a la fotografía? Yo sí, sí, sí. Siempre me había gustado y trabajando y con niños pequeños nunca había tenido tiempo. Entonces estuve 8 meses de baja y como yo me encontraba bien, en principio no sabía lo que me afrontaba. Cuando me dijeron que tenía que pasar por quimioterapia, radioterapia, no sabía, pero conforme iban pasando las sesiones y yo veía que más o menos lo podía llevar bien, decidí que era mi momento. Tenía tiempo, me compré una cámara y adelante. Ya está, has llegado a ganar algún premio por ahí. Sí, bueno, me ha costado. Bueno, pero sí, seguiremos. Sí que al final, no sé si eso es casi terapéutico o no, el hecho de agarrarte a diferentes Yo necesito cosas. Ocuparme, necesito hacer... Siempre he sido muy activa, pero el parar es pensar, y creo que no hay nada que pensar. Creo que la vida está para vivirla, y también es verdad que el cáncer aporta alguna cosa positiva. No, o sea, ojalá no lo hubiera tenido nunca. Si pudiera volver atrás, si pudiera elegir, ojalá. Pero sí que es verdad que te cambia la forma de ver la vida, y aunque parece un cliché, o sea, yo ahora vivo al día, pero es que no soy yo sola. Deberíamos hacerlo todos, porque nunca sabes lo que va a pasar, y la vida es ahora. Entonces, bueno, a veces los que están a mi alrededor se cansan un poco de mi actividad también, pero bueno, era algo que ya venía de antes también, tengo que reconocer. Todas las cosas malas se encuentran aspectos positivos, ¿no? Sí, sabes apreciar, aprecio cada momento, y el encontrarme bien para mí es bueno. Y como comenté también en un artículo que escribí hace poco, que el hecho, por ejemplo, en la quimioterapia se me cayó el pelo, y para las mujeres es una historia muy dura. Y ahora, por ejemplo, aunque no me gusta nada mi pelo que me ha salido, en fin, el caso es que cuando conduzco, muchas veces, aunque haga mucho frío, bajo las ventanillas para que corra el aire y me dé... Y sentirlo en el pelo, y es que es una cosa que parece una chorrada, pero lo sabes apreciar y no se me olvida, y siempre lo hago, aunque haga un frío de muerte. Elena, ¿cuál de importante es el acompañamiento de la familia, de tu entorno más cercano en todos estos procesos? Es muy importante. Yo pienso que la gente tenemos mucho miedo, y cuando pasan cosas de estas, bueno, o una enfermedad crónica o alguien que ha fallecido, no sabe, tenemos miedo, no sabemos qué decir ni qué. Y yo creo que muchas veces es simplemente estar ahí y hacer ver a esa persona que te tiene para lo que te necesite. A veces no hace falta hablar tampoco. Es estar ahí y que la otra persona sepa que si necesita cualquier cosa, te va a tener. Y ese apoyo es el que yo creo que es muy importante, porque si encima te sientes solo, es que ya... Ayer se celebraba el Día del Cáncer, diferentes conferencias, actos, declaraciones. Sí. Estos días... ¿De qué sirven exactamente? Bueno, yo creo que sirven de reivindicación en el caso de... En la crisis en la que estamos, yo pienso que es muy importante que la gente se conciencie de que el colectivo de enfermos crónicos estamos sufriendo esta crisis muchísimo más que otras personas, porque al final estamos desvalidos ante el gobierno. Porque yo, por ejemplo, la semana pasada me toca una revisión. Y llevan varias veces que no me llega la cita. Y tuve que subir a Príncipe de Viana, fui a admisiones y le dije que me dijera un poco cómo estaba. Y me dijo que me miró, me dijo que estaba en lista de espera y que ella no podía hacer nada. Y le dije que no me iba a ir de allí. Y a ver, llorar, sabemos llorar todos. Entonces le empecé a hablar, a decirle la situación, lo que a mí me dijo el oncólogo, que yo me tenía que hacer una revisión cada 4 meses y que era muy importante porque tenía un cáncer de alto riesgo y tenía que estar encima. Y empecé a dar pena. Y al final sí que es verdad que me dijo, bueno, espera, voy a ver. Estuvo media hora y me dio mi cita, pero salí de allí medio llorando, pero no, sino de la frustración que me produce el que yo pago mis impuestos y tenga que estar suplicando para que me den una cita. Y aparte yo ahora tengo miedo porque pienso que las cosas solo acaban de empezar a ir mal, que van a ir a peor y lo vamos a pagar los pacientes. Y se está pagando en la red pública de sanidad. Sí, a mí ya el hecho de tener que insistir, me decía que no, me supuso un gran estrés. A mí me produce estrés tener que estar suplicando para que me den una cita. Me imagino que en el día a día también el hecho, por ejemplo, de no contar con un servicio tan cercano como podía ser el del Centro Laira, es que aquí lo estamos viviendo en primera persona, ¿no? Es que me pareció increíble. Entonces, como me parecen increíbles ya demasiadas cosas, ya todo me parece que puede pasar. Entonces, a medio plazo tienes miedo de que no te vayan a atender, de que yo pueda tener una recidiva que pueda ser curable y que no me la curen porque no me atienda a nadie. Claro, porque no te lo han visto a tiempo. Sí, exactamente. Y eso una vez que ha pasado ya no tiene vuelta atrás. Porque hay mucha gente que piensa, bueno, el hecho de que aquí no haya un centro como Laira, bueno, pues en vez de ir aquí irán a Agustín Churi. ¿Y es lo mismo? No, por supuesto que no es lo mismo. Yo conocía a Maite desde hacía muchísimos años. Yo creo que la ginecología es un tema muy personal y que no solo es la medicina lo que cuenta, sino ese trato personal que tienes con ese médico, ¿no? A la hora de ir a revisiones. Y bueno, luego yo soy una persona que está siempre muy atenta, siempre he estado muy atenta a revisiones, a ir al médico cuando he tenido que ir al médico, pero hay otras personas que no, las mujeres mayores no son así. Y yo pienso que si ya mueves el centro de Berriozar a otro sitio, pues aún les va a costar más. Porque Sí, por lo que sea, o porque da pereza, nos basta cualquier excusa para no... Sí, porque siempre pensamos que esas cosas a nosotros no nos van a tocar. Ese es el problema, que siempre pensamos que nos van a tocar, pero las revisiones son muy importantes, yo diría es lo más importante. Y el Centro Laira estaba haciendo una labor impresionante, porque no solo era Berriozar, eran los pueblos de alrededor. Y días como el de ayer y las campañas que se hacen no solo en el día concreto del Día del Cáncer, sino que durante todo el año se hacen diferentes actividades, hay asociaciones que trabajan este asunto. Toda esta labor de concienciación, de socialización y de llegar a la población y transmitirles la problemática concreta del cáncer sirve para algunas cosas, pero también en estos momentos, como tú dices, quizás ese mensaje es importante, ¿no? De cara a la sociedad, ¿no? Sí. A ver, señores, ¿qué pasa con señoras? ¿Qué pasa con la red pública? Porque, sí. Porque bueno, pues puede pasar que mucha gente se quede desatendida, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya está pasando porque 3 meses en el proceso de una enfermedad pueden ser nada o pueden serlo todo. O sea, nadie sabe en qué momento un cáncer pasa de estar en un estadio 1 a un estadio 3. Nadie lo sabe y el pronóstico es muy distinto. Hay que hacer revisiones en las fechas en las que se nos dice que se nos va a hacer una revisión, aparte del sufrimiento psicológico. Bastante tengo yo con aceptar lo que tengo, con intentar vivir, para tener que estar pendiente de si me van a ver o no me van a ver o cuándo me van a ver, porque además no te dan la fecha, te dicen que estás en lista de espera. Eso no es una fecha, aunque sea en 3 meses. No lo sabes. Eso es estar en lista de espera. Eso es estar en lista de espera, exactamente. Entonces, no quiero vivir así. Elena, conocemos muchas mujeres que tienen que han tenido y que tienen la enfermedad que te ha tocado padecer a ti. ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo desde aquí les daría muchísimo ánimo, mucha fuerza y que se dejen ayudar y querer por las personas que tienen alrededor, que si necesitan apoyo psicológico, que no duden en ir a Sarai o cualquier asociación que les pueda echar una mano, no tengan miedo de pedir ayuda y que de esto se sale y que hay que tirar para adelante y nada, y eso, que mucho ánimo. Elena Irigoy, muchas gracias, es que ricasco, y hasta la siguiente. Vale, es que pues, ricasco. Vale, agur.